Las radios interpretaron una necesidad de los oyentes. Querían escuchar a la gente. Jorge Ibacari nos presenta un éxito de la mañana. Apenas pasadas las 9, la ciudad ya está en marcha. Y cuando los chicos ya deben estar en el primer recreo de la escuela, la mañana de Continental también encuentra su ritmo. ¿Se queda? La actualidad, el espectáculo, la música, las últimas noticias del país y del mundo, el deporte y el buen humor lo acompañan hasta las 13 en... La Gallina Verde. Se puso de moda mandar periodistas al exterior. En este caso es Blacky desde Roma. Buenas tardes a todos, a tres mujeres finitas. ¿Cómo te va, Ulises? ¿Cómo están todos ustedes? Estoy tan atareada que no sé por dónde empezar. He estado toda la mañana con Federico Fellini. Mientras tanto, se sucedieron los gobiernos militares de Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Los micrófonos comenzaron a dar lugar a los políticos, acallados durante años. En este caso es Horacio de Dios con Ricardo Balbín. Doctor Ricardo Balbín, la gente se pregunta en estos días, al oír sus discursos, al oír los discursos del doctor Cámpora, si esta política de no agresión durante la campaña electoral, que en su caso no se limita al justicialismo, sino que en general, y en el caso del justicialismo, se limita en general al radicalismo, ¿es fácil de mantener o es difícil de mantener después del 25 de mayo del 73? Lo importante es la prédica, porque el país necesita una docencia. Usted sabe que el pueblo se ubica en un lado o en otro lado. Venimos ubicados desde hace mucho tiempo, salvo el grupo de los indiferentes. Pienso que lo que hicimos nosotros en estos 6 años ha sido muy útil. En esas elecciones triunfó la fórmula Cámpora Solano Lima. Y en este preciso instante, el teniente general Lanusse, presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, pone en manos del doctor Cámpora el bastón presidencial. Julio Jorge Nelson, apodado la viuda de Gardel, se encargaba de recordarnos desde hacía casi 40 años al gran Carlitos. A través del tiempo y la distancia perdura su nombre como el más auténtico símbolo de nuestro arte popular. Carlos de Buenos Aires, el bronce que sonríe y su obra que demuestra su amor por los pingos, como él solía frecuentemente decir. Por una cabeza.